Buenas noches. ¿Qué se le frunce? Nuestra habitual sección dedicada al trato que merecen los consumidores en los comercios. Qué bueno, qué necesario, Alejandro. Sí, qué señor. Importante. El buen trato bien se es indispensable. Y nosotros, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hemos formado una comisión. La comisión Traten Bien a la Gente, que no cuesta nada. Sí. También llamada Hablar Mal. Reporta un gran beneficio. Bien, todo esto es para que empiece una cruzada del buen trato. Muy bien, sí, ahí está. Porque estamos hartos de que los mozos nos traten mal, los dueños de los comercios. Y en los comercios donde los maltratan, le vamos a pegar la etiqueta. Sí, aquí se maltrata. Aquí se trata mal. Sí. El único cliente voy a ser yo. Me gusta que me traten mal. Sí, tenemos la cinta azul del buen trato, sí, y la cinta roja del maltrato. Sí. Y sí, somos sí, incorruptibles. Sí, e intransigentes. Sí, sí, también. Sí. Algunos de nosotros. Sí. Bien. Incluso las dos cosas a la vez. Y a mí me no me gusta cómo me tratan cuando me voy a comprar ropa, señor. Bueno, ¿cuál es su dificultad? Digamos, bueno, que el... primero no me muestran nada, me dice, ahí están esos pantalones, agarre, que mal... Lo tratan de vos primero, sí, lo cuesta, eso es feo. Sí, eso es feo. ¿Qué tal, che? Bueno, pero y ese... Después dice, le dice, ¿tiene como para mí? Y no sé, fíjate, dice. Fíjate. ¿Como para usted? Claro. Y por ahí me prueba un servicio y dice, ¿cómo me queda? Le digo yo. Sí. Le queda... mal. No, le dicen, no, gesto, en general, ¿no? Le hacen un cumplido, quizás. Es que le peor, ah, le claro, cae fantástico y le saco. No, un cumplido no, algo más tenue, como decirle, después eso toma. Eso toma o después cede. Se estira. Sí, o después cede. Sí. No se preocupe, usted lo ve así. Pero o sea, no es para tanto. Claro. Acá por la luz fluorescente. Los espejos pero... engañan, le dice, por ejemplo. No, pero... El tema, ¿sabe? Una de las cosas... nosotros adiestramos a personal, sí, de cuanto comercio se le ocurra. Sí, sí, tenemos prácticamente la universidad del buen trato. Sí, la universidad. Porque ya merece un título académico esto. De la atención al público, hay algo que se ha perdido en casi todos sí, los comercios. ¿Quién lo tiene? Sí. Ah, espere. Ah. Que es que nadie sabe hacer un paquete, señor. Bueno. A mí qué me importa, señor, si te me lo dan en una bolsa de nylon. No, no le... Viene a hablar de otra cosa. No le mueve para regalo. A mí no me gusta, señor, que el mozo me escupa la sopa y usted me viene que no me sabe hacer un paquete. ¿Qué me importa? Un paquete con sopa se lo va a comer claro, enseguida, además, escúcheme. Que se lo muevan para regalo, que le pongan el money, ah, la tarjeta. Unos... A mí me gusta. Es lindo. Envuelva bien para regalo, dice, deme este azulejo que dice, bienvenido a los que llegan a esta casa. tengo que quedar bien con la madre de mi novia. Sí. Entonces, envuélvamelo bien para regalo, una caja, un celofán, otro celofán, papel, una cinta, un sellito. Un moño. Un moño. Ahora, en algunos lugares le ponen... echan un poquito de, sí, ¿cómo se llama? El brillito. Sí, ahora hay cosas más heterodoxas que, ajá, por ejemplo, le ponen una especie de, no sé si es de yuyo o de espiga... Ajá, también eso último... póngame, señor. Sí. También tiene estampita San Cayetano. Porque es para regalarle a mi suegra. Esto es un regalo. Sí. Me imagino la cara cuando... Me imagino la cara, ¿no? Y si usted compra ropa interior para regalar... También, que le... pero no le echen brillito. No, porque... a su suegra. No, y a la suegra es de mal gusto. No, de mal gusto. Sí. Le ponen un papel barrilete... arrugado, y se lo sacan para afuera las dos puntas del papel barrilete. ¿Colea? No. ¿Cómo? ¿Con papel barrilete? Así nomás, como quien te envuelve aceituna. No, le ponen... le ponen la cuestión en la bolsa. ¿Qué cuestión? Bueno, lo que usted haya comprado. Los calzones, ponele. Vamos. Los calzones. Llamar las cosas por su nombre. La medivacha. No, no, no, la medivacha. Sí, sí. Usted no, no, no. Usted no saca, no saca. La medivacha no existe, señor. La enagua, la pone adentro del... No, no, vaya a la góndola de la bolsa, góndola de bueno, la farmacia. Le pegan, le ponen una cinta scotch en el medio. Y sí, mire si se la deja puesta. La sí. Tira. No, espere. Ya se compró el barrilete. La Y adentro un papel barrileta arrugado. Sí. Y le sacan por la superficie de la bolsa hacia afuera las dos puntas del papel barrileta. Y usted va, es muy un paquete difícil de llevar en un colectivo, caminando por la calle. Se le puede agujerear el papel barrilete. No, le queda como una mariposa la forma. No andar con una mariposa en la mano. Además que por ahí se le rompe y se le cae un calzón de adentro. Ten cuidado, mariposa, le grito por ahí. Pero eso no, está no muy importa. De moda, muy de moda. A mí me molesta todo, me molesta... ¿Pero qué le molesta? Bueno, los mozos demasiado confianzudos me molestan. Sí. Ya no hay tantos, ¿no? No, ya de esos que se sientan, te hacen la cuenta sentados en tu mesa, pero con la silla al revés. Con el respaldo para adelante se pone, bueno, a ver. Te agarran la copa, se toman un traguito de estás tomando. A ver, ¿usted qué era? Sí, además opina el mozo sobre lo que usted pide. Dice, eso es para compartir, ¿eh? Sí, sí, sí. Si estoy solo y yo me pido una pizza grande, me tiene que traer la pizza grande. No, bueno, pero con esto como en cuatro. ¿No? Bueno, pero resulta que estoy yo. O al revés, dice. ¿Qué pasó? Que no comió nada. Ah, claro. Que estaba mal. Estaba mal, se lo llevo de nuevo. No, bueno, es que... Cómelo. Bueno, pero gracias. ¿Para qué pide tanto si no? Escúcheme, en serio, díganos... No, ya está. ¿El señor es el Met? No, señor. El señor... No, Raúl. Pero me llaman Elmer. Discúlpeme, yo ya estoy satisfecho. ¿En qué sentido? Seguro que con el hambre no, porque no, que comiste, pareces un pajarito. Que puede levantar, puede levantar. ¿Puedo retirar? Sí, sí. Bien. ¿Usted le dice al mozo que un platillo está mal? Tiene que estar ostensiblemente porque, cuidado, mal. Cuidado que es... usted está con su novia, por sí, ejemplo. Sí, digamos así. Amada mía, te invitaré a comer en un restaurante muy elegante que se llama... Culito. O el chorizo. Sí. El rey de la buceca. Bueno, Palacio del Chorizo. Sea, o Maxim. Sí. Bueno, entonces viene el mozo, mucho bulebú, mucho qué sé yo. Por ahí le traen a usted un plato que está o crudo, o frío, o podrido. Sí. ¿Y usted qué hace? ¿Se la aguanta porque está con la dama? ¡Qué delicia! O llama al mozo y dice, ¡vos! Dice, ¿qué pasa? Acá dice, esta sopa tiene un pelo, le dice. Sí, bueno. Hay una alternativa. ¿Se lo dice o no se lo dice? No, hay una alternativa, te lo cambio. Si la piba no ¿el se pelo? Sí, te voy a poner uno rubio. No, si lo cambian, le sacan el pelo en la cocina y le vuelven a traer el plato. Sí, sí, plato. Me pareció, sí. ¿Cómo puede ser, mozo? Hay un pelo en la sopa. El mozo lo que puede decir, mire, señor, ese no es un pelo... sino una rajadura del plato. Claro, sí. Él le dice, mire, mozo, yo nunca he visto rajaduras que se muevan. Las hay, dice el mozo. Te falta mundo, muchacho. Bueno, en ese caso es muy importante lo que usted le haya dicho a su novia antes, te voy a llevar a un lugar, que no sabes cómo es, que lo que yo siempre le digo eso, te voy a llevar a un lugar. Ah, bueno. Ya está. No sabe cómo es en otro sentido. Pero... Si usted habló muy bien de ese lugar... Que entonces tiene que comer el pelo. Y claro, tiene que o decir o después... Mira, ya no es como antes este lugar, no sé qué es lo que pasó. Me lo acordaba más lindo. Te digo, es la primera vez que me sucede. No, eso no, se lo eso voy a decir después. No te confundas el guión porque vas muerto. Se saltó una hoja. Pero esto ya estoy en la de la rajadura. No, eso no, ahí también, todo eso es la otra O. Capítulo 2. Ahora, por ejemplo, si uno encuentra, no un pelo, un pelo ya es mala cosa. ¿Usted qué prefiere encontrar en la sopa? Ay, ¿un pelo o una mosca? No, siempre un pelo. Yo me chupo un pelo tranquilamente. Ah, bueno. Sí. Ya me parecía. Al lado de chupar una mosca. El tema del corre huevo. ¿Usted qué sabe? Que yo le pongo acá a usted un pelo y una mosca. Recién tiré. ¿Qué se come? ¿Puedo suspender el juicio? Bueno, está frente no, a... No, tiene razón. Yo me comería un pelo. Depende, ojo, ahora estoy, ¿me puedo desdecir? Sí. Ah, te sentaste con la mosca. Si es... Claro, ahora que yo me comí el pelo, usted ya... Siempre le sirve por es que tengo hambre. Si es un guiso de mosca que tenga algo de carne, ay Dios, bueno, mosca, claro. Porque se, lo porque así. Ojo, que la mosca te la comiste y te la comiste. Y sí, en cambio el pelo suele quedar a medio comer. Sí. La mitad del pelo adentro y la mitad fuera. Y no hay como empujarlo al pelo. No hay mano que llegue al esófago. No, no hay manera, porque se adhiere. Usted le echa agua, sí. Toma el pelo ahí. Y por ahí, usted se cree que se lo comió el pelo. Sí. Y ya avanzada la noche le va a dar un beso a su novia. No, es y que... la está besando y dice... Tenés un pelo en la boca. Bueno. Sí. No. Ahora, no hay restaurante que te venga bien. Frente al hecho consumado. Consumido. Consumido. Sí. Del pelo en la sopa, por ejemplo. Pues mírame, si usted sale con una mujer que no es la suya, bueno, y se traga un pelo, aunque sea del mozo, sí. Después a la noche, sin darse cuenta, usted se lo saca el pelo o le sale solo, vio cómo es el pelo, y su mujer descubre un pelo en su camisa, en su pijama o en su almohada. Una postiza, sí, es una médica por eso. ¿Cuyo es este pelo? Claro. Dice su mujer que es cobrilla y de rulo. Y descubre un pelo largo y negro. Ajá. De usted que es pelado. Sí. Dice, ¿y cómo decirle que es el pelo de Mancilla? No, claro. El mozo del Tortoni. ¿Cómo le va a decir eso? ¿No le va a creer? Y no, y además... Y ahí es donde sucumben muchos matrimonios. Sí. Pero yo lo interrumpí. Mucho. No, digo, frente al hecho consumado del pelo en la sopa, para no tener ese accidente de que el pelo no es digerido, sí, conviene ya tomada la decisión de comerse el pelo, enrollarlo con el tenedor. Ah, bueno. ¿Sabe con qué es mucho mejor? Con un pan. Sí. Ah, el pan sí. Porque el pelo se queda adherido al pan. Usted lo va haciendo así, sí, como si fuera un fideo, bien lo dijo usted. Sí. Y es más, en el pan resalta, contrasta más el pelo que en el tenedor. Sí. Usted sabe que se lo comió. Sí. Aunque el pan es más para la mosca, le digo, ¿eh? No, pero usted es un cibarita, por eso. Pero... la mosca conviene comer. Yo prefiero, en el caso de la mosca y en el pelo, quién sabe, comérmelo sin darme cuenta. Y prefiero pero ser el último en enterarme. De esto le queríamos hablar. Bueno, pero si usted lo ve, ya está, se dio cuenta. Bueno, hay una desventaja o ventaja, según como se lo mire, de la mosca, y es su condición de ser vivo. Porque la mosca no tiene por qué haber fenecido en la sopa. El pelo, por ejemplo, no tiene discernimiento, ¿no? Ni vida propia, ni puede tomar decisiones. En cambio la mosca sí. Sí. Bueno, no, conviene. Usted no alcanza a matarla porque la mosca entra más en un guiso que se mete en un caracú. Sí. Cuando fui, cuando querés acordar. Y usted siente que le vuelan dentro del estómago y dice, usted utiliza una metáfora que utilizan los actores cuando los invitan a un programa de televisión. Dice, "Ay, sentía que tenía mariposas en la panza." Vuela, es insecto, que pero no inauguran esa metáfora. Y no, lo que usted tiene en la panza es una mosca, sí, y sí, lo que le sucede no es el amor. No. Y no, además queda muy feo. No, la ingesta involuntaria de un miserable insecto. Sí. Y es feo decirle a la novia, ay, siento moscas en la panza, mi amor. Sí. No, está ¿cómo? Bueno, a las novias les gusta. ¿Les gusta como...? Sí, esa metáfora tiene un éxito extraordinario. Más si la chica está interesada en usted, no le va a importar nada, así que... Hay cosas que siempre suenan inaugurales, no me pregunte por qué. Por ejemplo, usted dice, nunca nos bañamos en un mismo río. Y alguien dice, claro, porque el agua... no nos bañamos dos veces en el mismo río. Entonces alguien dice, claro, porque el agua va corriendo, entonces ya no es el mismo río. Pero enseguida aparece un piola que dice, bueno, y uno tampoco es el mismo porque se va modificando. Y ese dictamen siempre tiene un asombro inaugural. El que lo dice como si fuera la primera vez. Y esto, y sentí como mariposas en la panza, el que lo dice siempre cree estar inaugurando. Hay alguno que lleva esto a una cumbre mayor, y es decirlo en inglés, porque lo vio en una serie, en una película, y no lo sabía de antes tampoco. Claro, en The Fucking Stomach, pero queda como doblemente... Tiene un agregado suyo. Sí. una marca de autor. Pero, porque después pasamos a la otra parte de la cena. Pero hay gente que tratando de sacarse el pelo, que este es el otro asunto, la mosca es incasable, a menos que se tire un aerosol. Claro. No, no, pero, claro. Sí. O con una palmeta, ¿no? No, no, pero la tiene, o sea, si usted la ve viva y la va a comer, conviene matarla, aunque sea disimuladamente, con el mismo tenedor. Con el mismo tenedor. ¿Y por qué no decirle, anda, pobre animal? Claro, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. No, pero la mosca, creo que... citado por General San Martín. Claro. La mosca, insiste, sobre, por ejemplo, una morcilla partida al medio. No, no, así, no, no, que, el que está, el menú. Veo, veo. ¿Qué ves? Una cosa, ¿qué color? Negra. La morcilla en mariposa. Sí, ¿qué tal? Ah, volvemos así, a lo mismo. No, abierta así al medio. Es muy tentadora para la mosca. Sobre todo, ¿sí?, si usted está comiendo al aire libre. Sí, se le llena de mosca. Casi 98% probabilidad de que quien coma hace una morcilla se haya comido una mosca. Pero vos se la sabes. Yo no sé cuál de las dos cosas prefiero. Hay gente que deja la morcilla. No haga más asados en los basurales, le va a ir mejor. Pero, bueno, pero usted le puede requerir al mozo un trato un poco más amable. ¿Qué está sugiriendo? Claro, mozo, qué poca onda que le pone. No, ejemplo, así no. Sí. O llamar al metro y decirle... Quiero hablar con él. El mozo este, bueno, trata con poca onda, además se pasa rascándose la espalda contra la puerta. No, sí le puede decir, lo llama aparte, en voz baja, al mozo. ¿Cómo? No lo va a escuchar, que le llama en voz baja. Y le dice, lo llama en voz alta y le habla en voz baja luego y le dice... Esta mesa bien regada, ¿eh? Uy, Dios mío, ¿Qué significa eso? Que me tiene que regar las copas, estar bien abastecido de... Estamos... Me tiene que regar el helecho. Sí. No me riegue afuera de las copas. Entonces, usted desliza un billete... 5 pesos, y dice... ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Algún valor quizá más alto... ¿Usted tuvo alguna vez, Jorge, alguna discusión fuerte con un mozo, verdaderamente fuerte? Sí, una la tuvimos con usted en París, pero no importa, pasó hace tanto tiempo. Me acuerdo. No. En ocasión, a mí lo que más me molesta es que ni siquiera puedo elegir entre mi susceptibilidad o mi no susceptibilidad. Cuando la chica que va con uno es la que no hay roast beef que le venga bien. Cuando la que se queja es la chica, dice, pero escuchame una cosa, porque uno tiene que sostener... Sí, llamala vos. Claro. Llamalo vos. Le dice al mozo, mozo, esto es una porquería y usted es una basura de mozo. Y entonces ahí sale uno... Lo siento, querido, dice. Y yo te voy a romper la boca, tiene que decir uno que pesa 16 kilos con el freno en la montura ante un mozo que es campeón mundial de los pesados. No, ahí se tiene... Es un buen motivo para romper la relación. Con el mozo, sí. Con el mozo, sí. Aprovecho ahora, para no pelearme con este señor, para decir que esta relación ya no va más. Sí. Así que cada uno paga lo suyo, mozo. Dice, mozo, llévesela ya mismo. La sopa, la pido. No, esta señora. También hay cursos de buen trato para los taxistas, ¿no? Porque... Ah, sí, sí. Hay incluso, hay taxistas que tienen el taxi de la amabilidad. Sí. Ajá. Que tiene una botonera con un selector de conversaciones. Ah, ¿y se puede elegir o aprieta el botón el...? Usted no. Aprieta el botón, usted le elige. ¿El del silencio no está, el botón del silencio? Sí, sí, es el que está más gastado. Ya no queda crédito ahí. Por ejemplo, eligió el de política. No. Sí, señor. No hay equipo como San Lorenzo de Almagro. Usted lo ha dicho. Pero yo no le dije de San Lorenzo. ¿Qué es eso? Entonces apriete el otro botón, Mamerto. Qué grande huracán, ¿eh? ¿Sabe lo que me dijo el otro día usted? Las mujeres son todas iguales. Van desnudas por la calle. Después uno le dice algo y... Van a París a comprar cartera, nada más. Y los pozos, ¿cómo están? Pozos, ¿cómo están? San Lorenzo, grande San Lorenzo. Huracán, una cosa... Pero eso sí... ¿Qué? Las mujeres están como locas. Yo antes tenía un kiosco. Nosotros días ya lo hacía el tipo. Está muy bien, ¿eh? Un taxista me dijo algo que en el medio de una conversación que no tenía nada que ver con lo que me dijo. Sí, me encontré equivocado. Una máxima de la que creo que él estaba orgulloso, que era la siguiente. Ay, Dios. Los argentinos no somos para rotondas. Es esta. Digo, ahora me lo va a explicar. ¿Lo desarrolló a nivel de teoría o él creía como tantos que una teoría es eso? Claro. Tengo una teoría. Y hablando del tránsito, de que no respetan las esquinas, y a mí me disparó una idea. Su concepto interruptus. Bueno. Que era de que creo que debería haber muchísimas más rotondas. Le diría cada dos cuadras una rotonda. A usted le gustaba el taxista, ¿no? Porque seguir una conversación así es absolutamente impensable. No, yo no le dije esto. Después me quedé pensando todo el día en las rotondas. Ah, qué linda idea, sí. Y digo, dos o cada tres cuadras, una rotonda en todas las esquinas. Es horrible. Le va a pasar lo mismo con su pensamiento, girar en falso. No, gira, y usted tiene tiempo de ver, de atenuar la velocidad. Deja pasar, no deja... Le voy a marear. Sí, tiene razón el señor, ¿eh? Tiene razón. Tiene razón. Y usted le dijo, y además las mujeres... Sí. Falta que vayan desnudas, falta. Sí, a la cancha de San Lorenzo, sobre todo. Es difícil, sí, una rotonda, por ejemplo, no sé, en Irigoyen y... Sí. Ah, Esmeralda. Claro, hay que mucha demolición. Y sí. Claro, ¿cómo hace una rotondita? No, señor, las rotondas están tienden a desaparecer. Sí. ¿Cómo que tienden a desaparecer? Sí, señor. No. Es un distribuidor, ¿vio? Que le dicen distribuidor. Se van a prohibir por decreto cuando seamos gobierno, rotonda. ¿Y qué van a hacer? No va a quedar rotonda en pie. Ahí está. Pero rotonda, rotonda. ¿Y el espacio que deja la rotonda, qué va a hacer ahí usted? Calle. Claro. Todo calle, se juntan cinco avenidas, por ejemplo, ahí donde está... ¿Dónde se juntan cinco avenidas? Donde está el Cid Campeador, en Buenos Aires. Ese lugar hay que dejarlo por imposible. Extendemos el Parque Centenario y a la Lona. Bueno, mozo, ¿postre? ¿En el taxi, postre? Sí. Y bueno, ya que está... el mozo, postre. Sí, señor. ¿Qué tiene de postre para impresionar acá a esta chica que está en el baño ahora? Sí. Tenemos arroz con leche. No, señor. Escúcheme, no. Le digo un postre eso que salgan llamas, que sea bien alto. Sí. La copa de la... ¿Cómo se llama este restaurante? El Gran Roberto. Bueno, la copa Gran Roberto. Sí, el Gran Roberto es todo bañado en chocolate. Roberto el Negro, sí. De eso. Y tiene... Traiga dos, uno para ella y otro también. Pero mire que comen cuatro, ¿eh? ¿A dónde? Yo no, lavate la boca antes de hablar de mi novia. Sí, porque más gorda será la tuya, loco. No, digo... ¿Qué le importa cuánto comes? La Gran Roberto es grande. Sí, digo, es para... también. Mozo, ¿tiene algo así flambeado? A mí me gusta todo con fuego. Sí, qué lindo. Un panqueque de esos... Sí, los panqueques de manzana bien flambeados. Los... Sí, ¿con qué les prende fuego? Porque la otra vez pedimos en un restaurante... Horrible. Y... Napalm le pusieron. Sí. No, esto no, tiene... no, que lo prendían con sangajón. Esto tiene un poco de coñac. Ajá. Ponemos... bebidas alcohólicas. Ahora no me sale el nombre de la otra. ¿De la otra qué? ¿De la otra mina? María Elena. Sí, que ron, cuantro, cuantro. Cuantro, sí, sí. También lo retomamos con cuantro. Se le llenó de baba la boca. Sí, pero justamente de asco. En una época con el señor, con sí, el doctor Alvarenga, tomábamos cuantro... Y nos hacíamos azucarar la copa. Ajá. Ah, no. Eran otros tiempos. Sí, señor. No va a comparar. Yo le decía con al mozo, época. Mozo. Sí. ¿Cierto? Como se dice ahora. Claro. Azucáreme bien la copa. Endúlcemela. No, azucáremela. Azucáremela. Porque justamente esto era para no decir como acostumbramos. A ver, lo de siempre, che. Claro. Porque a veces azucaraba cualquier cosa el tipo, ¿no? Ah, claro. ¿Y se la azucaraba y se la tonalizaba? Me la azucaraba. Este mozo, cuando yo le decía que me la azucarara, me la azucaraba. No, y cuando pero... le decía que me la tonalizara, me la tonalizaba. Ahí está. Y todo así. Y se pero... acordaba de todos los pedidos que de le hacíamos. Todos los ¿eh? Pedidos. ¿Los a veces le hacíamos 32, 38 pedidos con sí. el señor. Sí, señor. Nada más que para ver si se acordaba el mozo. Y él después se acordaba, nosotros no, pero él sí. Y se lo comía todo, se tenía que comer. No, lo devolvía. Sí, pero se lo devuelta menos la azucarada. Qué presupuesto, ¿no? Porque consumir todo eso. Y hacer 32 pedidos, tiene no, que pagar. Se lo devolvía, no se lo pagaba. Bueno, no importa, ¿qué tengo que andar yo haciendo? criticando nuestro pasado, éramos clientes viejos del bueno, bar. Se la va a servir. Bueno, nosotros somos de la Comisión Buen Trato y lamentamos decirle que usted no ha pasado la prueba. No. Nos molestó mucho. ¿Pero qué si ustedes me vinieron a molestar a mí? No, aquí. Daba la impresión de que no los quería mucho, en el local. Ese para hoy. Sí. Ese, elija cualquier cosa que es lo mismo. Sí. Con esa pinta vos no vas a distinguir una cosa de la otra. Ese plato no es para vos. Sí. Pero esos platos fuertes no son para vos. No sabés pronunciarlo y te lo vas a comer. Son formas modernas de la complicidad, loco. ¿Qué complicidad si vos lo hacías mirando para otro lado? Tampoco me gustó que me tira la sopa, mejor dicho, el dedo adentro de la sopa cuando la traía. Bueno, pero mire, se lo llené bien el plato, por eso es que es inevitable poner esto. No estos me gustó dedos. nada de lo que hiciste. Bueno, a mí no me gustó su novia tampoco, ¿ves? Así que ahí está, por eso. Ahí está, ahí tenés. Te aprovechás que está en el baño. Sí. Cuando vuelva te va a fajar, ¿viste? Bueno, cómo es, ¿no? Cobrame, por favor, cobrame. Bueno, ¿va a pagar en efectivo? Sí, porque acá no importa. Mostré la boleta vos. Cosa mía. Bueno, 860 pesos. ¿Qué rompiste? Pará. 860 pesos. Sí, el café gentileza de la casa, le aclaro, ¿eh? ¿Y si no pedí café? No, si quiere lo toma, le digo que es gentileza. No, que lo voy a tomar. Gentileza de la casa. Escúcheme, ¿tiene la lista de precios para comparar con la factura esta, que además no está en regla, me parece? Está sucia al principio. ¿No? Los lugares modernos no tienen lista de precios, señor. ¿Perdón? Es así, a la San Juan. Sí, es así, uno pide y ya. Y dígame, ¿se puede pagar con lancha un ticket? ¿Lancha un ticket de qué valores tiene? Tengo de 2. De 5 tenés también. De 5. Sí. De 2 y de 5. Y de 5 pesos. Y pero mire, no, pero no me despliegue todos los lanchon tickets acá arriba de la mesa, están yo todos arrugados. Tengo, mire, dos talonarios tengo. Si te sobra, quedártelo de propina igual. Sí, no te la van a gastar empavada. Sí. No, esto, discúlpeme, pero esto yo no se lo puedo aceptar. Ah, así mira que vos, el señor no puede aceptar lanchon tickets. Esto tiene curso legal como si fuera una moneda. ¿Qué, sí, señor? Eso parece en LECOP. Tengo bonos, bonos de federales. No, señor, mire, discúlpeme, pero... ¿Patacones? Tampoco. ¿Se van a ¿bonos tener... del empréstito de la Baring? Se van a tener que quedar a pesos ley tengo, señor, acá. Trabajo forzado, ¿sí? Como el tuyo será. ¿Cómo forzado? Y sí, señor, va a tener que quedarse a lavar los platos, el clásico lavado de platos. Acá lo dirijo yo. Vos no sabés con quién estás hablando, te lo voy a decir despacito. Pero sí, vos no sabés lo que cobro yo por lavar un plato. Sí. ¿Sabés cuánto cobro? ¿Cuánto cobra? 860 pesos. Pausa.